Bien, estaremos atentos entonces a lo que suceda. Le damos la bienvenida, te cambio de tema, a la Secretaria de Desarrollo Social del municipio, Alejandra Marcieri, porque ayer estuvimos conversando con Gustavo Pernicone de Convivencia en Diversidad respecto del cierre de la casa en la cual funciona la institución. Queremos consultarle a Alejandra, ¿cuáles son las conversaciones que están manteniendo? Alejandra, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Alejandra, contanos un poco cuál es el rol que ustedes cumplen también desde el municipio con este tipo de cuestiones. Ayer nos hablaba Gustavo Pernicone de una suma de dinero también que ustedes proporcionan para el alquiler del inmueble. Sí, mira, en realidad nosotros nos enteramos a través de las redes sociales, donde él hacía explícito que iban a cerrar las puertas y que estaban buscando un nuevo lugar porque no podían afrontar las deudas. En ningún momento Convivencia en Diversidad, en este caso su representante Gustavo Pernicone, se acercó a hablar ni a esta secretaría ni a la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual para manifestar preocupación, ¿no? Porque me imagino que lo sabe con antelación, para manifestar preocupación acerca de la continuidad del espacio que él estaba de alguna manera llevando adelante. Yo lo que te puedo comentar que como muchas organizaciones de la sociedad civil, que en este caso no es una ONG con personería jurídica la de Gustavo Pernicone, sino que actualmente fue declarada en julio o agosto entidad de bien público por decreto municipal, lo que tiene alcance municipal, no tiene alcance regional, lo que él tiene. Por ello, en marzo del año pasado, nosotros firmamos un convenio con la Federación LGTBI. Sí. Para poder brindarle asistencia y acompañamiento durante el año 2018 para que regularizara su situación. Lo hicimos durante todo el año, no solamente brindando, asumiendo deudas que tenía la organización por el inmueble, sino también acompañándolo con el alquiler hasta fin de año, el pago de la luz, el pago de la entrega de alimentos, no perecederos, la entrega de garrafas, porque si bien no la totalidad de la deuda de gas que tenía y tenía que hacer la reconexión, no sé por qué motivo nunca la realizó, pero bueno, se pagó la deuda y siguieron con gas envasado, el cual el municipio a demanda les entregaba. Así que nada, comentarte esta situación, que estamos en total desconocimiento de qué fue lo que pasó. Él se había comprometido a de alguna manera ir acercando sus necesidades a esta secretaría y realmente no lo ha hecho. Lo último que recibió fue un subsidio por parte del Estado municipal con un retroactivo para poder terminar de pagar el alquiler hasta el mes de diciembre. Uh-huh. Bien, que esto era en concepto de alquiler de 80 mil pesos, nos dijo él, puede ser. En concepto de alquiler, él pagaba 9.100 pesos por mes. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros desde marzo en adelante lo acompañamos a él con todos esos gastos. Y aparte, asumimos otro tanto de deuda. Por eso cuando veo las redes sociales que dice que asumimos un tercio de lo que tenía, de los que tenía en la casa, te puedo asegurar que no es. Uh-huh. Se asumió mucho más. Alejandra, perdona. Gracias, Secretaría de Desarrollo Social. Sí, perdón. Digo, Pernicone hablaba puntualmente de 80 mil pesos que el municipio le aportaba. Bueno, no. Pero fue mucho más. Pero bueno, él puede decir lo que quiera. Yo tengo todo documentado y elevado a la provincia, sí, a la Secretaría de Derechos Humanos, que es con la cual nos contactamos, que lleva adelante todas las políticas relacionadas con diversidad sexual, y también a la Federación LGTB. ¿Cómo califica? Que solamente asumimos una deuda que él tenía para que pueda continuar en la casa de 65.000 y de ahí en adelante pagamos los alquileres, así que estamos hablando de mucho más para el acompañamiento. Y ni hablar si te digo que le hemos dado alimentos y que le hemos pagado la luz y que le hemos pagado el gas. Uh-huh. ¿Cómo, cómo calificarías el trabajo de Convivencia en Diversidad como ONG? En función de que el municipio ayuda, habrá una evaluación respecto de si esa ayuda vale la pena en términos de lo que devuelve a la comunidad, ¿no? Mira, en términos de a la comunidad, yo la calificaría como muy buena, porque son muy proactivos, ¿sí? Están siempre buscando trabajar sobre la prevención, a ellos, el testeo porque han hecho empezamos conjunto a tener con provincia. Sí. Es un trabajo una cuestión de transición interna, ¿sí? Te estamos perdiendo, Alejandra, por ahí si podés volver al lugar donde comenzamos la comunicación y te escuchábamos con claridad. Voy a salir. ¿Ahí me escuchás? Ahí, perfecto, sí, ahí mejor, sí. Ahí mejor. Ahí está. Bueno, ¿ahí me escuchás? Sí, sí. Bueno, te decía que yo para mí desde el punto de vista de las organizaciones es muy bueno, trabajan mucho sobre la prevención. Nosotros articulamos con ellos el acompañamiento de los sectores, de las personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad dentro del colectivo que ellos trabajan, haciendo acompañamientos personalizados. Así que desde el punto de vista de lo que ellos realizan como organización, es muy bueno realmente el trabajo. Y de hecho, ello ha hecho que nosotros lo hayamos acompañado durante todo el año. Sí creo que tienen un problema de organización interna en cuanto a la administración de los recursos, porque también desde el Estado se le otorgó un microemprendimiento. Ellos tenían una imprenta y las maquinarias obtenidas mediante gestiones que ellos mismos realizados ante el Estado, no recuerdo, creo que es provincial. Así que bueno, esa es la situación de convivencia en diversidad, pero obviamente que la tarea que realizan, sobre todo en términos de prevención, es muy buena. Alejandra, ¿sabés qué va a pasar con las personas que estaban viviendo justamente en la casa, en el hogar, que también tenían en convivencia en diversidad, que nos hablaba Gustavo Pernicone ahora en estos días de 4 personas? Ellos... Mira, 2 personas de convivencia en diversidad ya se comunicaron con la Dirección de Política de Género y Diversidad Sexual, uh-huh, y la directora Andrea Rossetti se comunicó también con Gustavo Pernicone en el día de ayer, anoticiándose también por los medios para ofrecerle una reunión y para ver en qué situación estaban. De esas 4 personas, ya 2 se comunicaron, así que se está trabajando con la trabajadora social Carla Muclove, que es la que lleva adelante el área de género y diversidad sexual en la dirección correspondiente. Bien. Bueno, estaría bueno que mejoren un poco la comunicación, ¿no? Porque recién relataste 2 veces que todos se enteran por los medios y por el Facebook de lo que Gustavo Pernicone dice, que bueno, de alguna manera ustedes también con la colaboración que han hecho para con ellos, está bueno que tengan otro tipo de comunicación. Y no, obviamente estaría bueno que si no solamente, esto tiene que ser un feedback, no solamente sí, al Estado, claro, se le reclama, sino al Estado se le rinde cuenta, y si en alguna manera lo que el Estado acompaña no está siendo alcanzado, o no está dando el resultado esperado, tienen alguna otra necesidad, está bueno que se acerquen con la suficiente antelación y no hacerlo mediático. Tal, ¿sí?, cual. Gracias. Pero bueno, eso ya corresponde por ello, no corresponde por mí. Yo no puedo estar atrás de las organizaciones preguntándole todos los días si necesitan algo, o cómo vienen o cómo se vienen desempeñando. Es parte de la responsabilidad de cada uno como organización. Seguro. Gracias, Alejandra. Gracias. Muy amable. De nada, hasta pronto. Hasta luego.